Hola, soy Pato Harley Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Estamos al aire. Qué gustazo estar nuevamente con ustedes. Somos Woodstock Blues desde la Casa de la Cultura. Soy Pato Harp Recalde. Qué gustazo enorme. No se olviden de tomar bastantes pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues un poquito tarde. Pero estamos aquí nuevamente al aire. Vamos a comenzar con algo chévere. Traemos al escenario desde Argentina a la 25, una gran banda rolling, una banda rock and roll que seguro van a disfrutar. Es una re onda de banda. Gracias a Andrés también que está en el sonido. Somos Woodstock Blues y arrancamos con esta, la 25. Hacelo de nuevo. Esta gran banda, como son los argentinos, bueno, algo uruguayos también, los La 25, una banda rolinga, como las mencionan allá en el hermano país gaucho de Argentina. Vamos a seguir con otra gran canción también, gracias a Andrés también que nos ayuda en el sonido, un gran hermano, gran músico también Andrés. Vamos a seguir con algo chévere, vamos a escuchar algo desde México. Desde México le tenemos a un gran músico, mucha gente sabe y él mismo lo menciona a veces, Javier Batis, que fueron los comienzos también del gran maestro Carlitos Santana, y algunos videos también que hacen Jump, los dos grandes músicos de allá del hermano país de México. Vamos a escuchar una versión muy buena onda, que también, bueno, la hizo el Tri y algunas bandas. Esta es de Javier Batis, de un disco que se llama El Brujo, desde México, y hasta en el escenario de Woodstock Blues. Qué buena onda compartir con todos ustedes en viernes, y no se olviden hoy en la noche también, no se olviden ahora hablando de clásicos. No se olviden de visitar el epicentro clásico está en el tercer piso, ahí justo en la Reina Victoria y Lizardo García. No se olviden, está en el tercer piso, la sala 3, así se la menciona, de solo clásicos. Vamos a escuchar una buena dosis de clásicos del blues, clásicos del rock and roll clásico, aunque suene redundante, por supuesto bastante reggae y una dosis chévere también de la salsa añeja, la salsa clásica. Así que no se olviden, cordialmente invitados a disfrutar de una buena onda hoy. O sea, seguimos con esta gran canción de Javier Batis, Oye Cantinero. Oye, cantinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho para olvidar. Oye, escuchar este clásico y cantinero, bueno, con un poquito de historia y bueno, con un poco de mensaje también. Esta, mucha gente la conoció también cuando la cantaba el maestro Alex Lora del Tri. Ahora que estamos hablando del Tri, seguimos en México, vamos a traerle a una gran banda también, pues, de Alex Lora y esta gran banda como es el Tri, con una canción chévere que seguro les va a gustar a todos los que disfrutan del rock clásico, del blues, de la cultura, del arte. Esto es, vamos a disfrutar de esta gran canción, Bésame. Para hablar, Mejor bésame, bésame, bésame y no digas nada. Yo no cambio por nada del mundo los besos que tú me das. No hay nada en esta vida que me guste más. Así que bésame, bésame, bésame y no digas nada. Quiero que me beses una y mil veces más. No me importa después lo que pueda pasar. Quiero que me beses con mucha pasión, como le hacen en el cine y en la televisión. Yo no quiero que me des un besito en la mejilla. No quiero que me mandes besos por el celular. Mejor bésame, bésame y bésame sin parar. Escuchábamos esta gran canción de Alex Lora y el Tri. Recuerdo también ahí en Bolivia, también lo quieren muchísimo este gran cantante. Hacen los covers también allá. Y bueno, por supuesto, aquí también Alex Lora, muy bien recibido. Estuvo, ha estado aquí en Ecuador algunas veces. Un grande músico, un gran amigo. También tuve el gusto de conocerle también a Alex Lora. Vamos con otra canción. Nos vamos nuevamente a Argentina. Le traemos al maestro Papo Blues, que también, bueno, ya hicimos ese comentario hace unos días, que estuvo por acá también el hijo de Napolitano, de Guayaquil. Papo es familia del grande de Argentina, como lo es Papo Blues, Héctor Napolitano de Guayaquil. Ellos son como primos, así que bueno, la gente que no sabía, ahí está la primicia de hace algún tiempo atrás que ya se comentó esto. Vamos a seguir con esta gran canción de Papo que se llama Siempre es lo mismo, nena. Papo Blues de Argentina. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Se aparecen los verdugos en plan de ejecución. De blues. blues, tampoco no nos olvidemos también que se nos viene ya el Festival de Blues, la séptima edición del Quito Blues, octavo Festival de Blues en Quito, desde el martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Les hablo un poquito también de esto. El martes 29 de julio estaremos acá, gracias también a Raúl Pérez, el director de la Casa de la Cultura, un gran señor, un gran escritor. Tendremos ahí en la sala Benjamín Carrión talleres, conversatorios, también se va a dar la segunda muestra de poesía blues. El miércoles 29, asimismo, en la sala auditorio de la Benjamín Carrión, aquí en la Casa de la Cultura, tendremos también algo muy interesante, las clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues, con grandes exponentes, talentos del exterior, como gente argentina, como Marcelo Ponce del del Instituto Afroamerican Music de Buenos Aires, igual a Viviana Dallas, otra directora de este gran instituto desde de Buenos Aires. También estará David Tanganelli, un gran armonicista. Bueno, va a estar esto súper buena onda, así que no se olviden, vamos a seguir dando información. Próximamente seguirán viendo más y más cosas interesantes que abarca esta nueva edición. Aparte de que el 2 de agosto, sabemos muy bien, y eso estamos poniéndoles en las páginas, es el Día Internacional del Blues, así que vamos a disfrutar también el Día Internacional del Blues. Como les decía, martes 29 en la Casa de la Cultura, en el auditorio de la Benjamín Carrión. El miércoles igual, esto es en la tarde-noche, vamos a dar los horarios en unos días más. El jueves estaremos en la Plaza del Teatro, donde se va a dar el primer día del Festival en Grande, y el viernes y sábado en la Plaza Foch. Así que va a estar cosas muy chéveres a la gente amante de la cultura, del arte y del blues. Se nos viene el séptimo Festival Quito Blues. Seguimos con esta gran banda que ha estado también acá en los festivales de blues, los Tigres de Chaurafán. Saludos a los grandes músicos, Norman Wright en la armónica, que Carlitos Arboleda, un gran músico, un gran tecladista, Emilio Lara, voz y guitarra, también Felipe Pinzón en el bajo y Rubén Álava en la batería. Talento Amarillo, Azul y Rojo, esto suena Amarillo, Azul y Rojo, los Tigres de Chaurafán Blues Band a su lado. Noches de las que no puedo hablar, tan encendidas que no las quiero apagar, revolotean y no me dejan pensar, y cuando menos lo espero, regresan a gritar, tras respiro su perfume, sé que no voy a durar, y me siento como un tonto, sin poderme controlar, soy tan humano. Y con esa risa loca despertó el amanecer. Volvió a ver sus espinas y me dejé convencer. Arrepentido estuve en Cuba, pero nunca más lo haré. Soy tan humano, a su lado. Y bueno, escuchándole esta gran banda como es Los Tigres de Chalafán Blues Band, vamos a seguir con algo chévere también, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador, el gran maestro, muchos respetos y admiración también a Jaimito Guevara, que bueno, estuvo algunas veces aquí en los estudios de Woodstock Blues, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a poner una canción que es muy conocida en el medio, como es Cantor de Contrabando, o le ponemos al remiso. Canción de Contrabando, nos dice Andrés. Vamos con el remiso, con el remiso mejor, vamos con esta canción que es de El Remiso, una versión, bueno, algo contestataria, como siempre ha sido Jaime, bien serio y directo en lo que ha dicho. Así que bueno, vamos a escuchar a este gran blusero, rock and rollero, bueno, también ha hecho mucha música urbana, mucha música protesta, una leyenda viviente, un ícono del rock and roll y blues, como un maestro, como diría yo, Jaimito Guevara, que nos dice esta canción, El Remiso. Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Al uniforme y al fusil no quiero ni siquiera verlo. Prefiero comprar el certificado de patriota. Prefiero comprar el certificado de patriota. Hacer del Estado Mayor una obediente mascota. Desde la escuela viene el Perú. Y en el colegio ya viene el Perú. A prepararse, bravos hombres. A jurar la bandera, defendiendo la frontera, demuestra que eres el más macho tú. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia, de que al bañar a otro de sangre me estoy bañando de gloria. ¡Nunca! Escuchar a este gran músico, este ícono, leyenda, Amarillo, Azul y Rojo, como es el maestro Jaimito Guevara. Vamos a seguir con rock en español, los trasladamos hasta el vecino, hermano, país del norte, como es Colombia, con una gran bandaza como son los Flippers. Algún rato conversé también con Jaime Guevara, cuando también ellos vinieron acá, esta gran banda rock and rollera, psicodélica, los Flippers, que estuvieron algún rato también aquí en Ecuador hace muchos años, que estuvo muy chévere esto. Vamos a seguir con esta gran canción de los Flippers que se llama Pronto Viviremos un Mundo Mucho Mejor. ¿Qué más quisiéramos? ¡Ah! escuchamos esta canción psicodélica de estos grandes maestros como lo son, esta gran banda como los Flippers. Vamos a seguir con más música, le seguimos en Argentina, le traemos a un gran músico como es Pescado Rabioso con los de Spinetta, Spinetta y los Pescados Rabiosos, se le diría mejor y mejor dicho. Esta canción se llama Me Gusta Ese Tajo. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Oh, me gusta ese tajo que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Escuchamos esta gran canción, Me Gusta Este Tajo, de Luis Alberto Spinetta con los Pescados Rabiosos. Vamos a seguir con otra gran canción, ya casi en los minutos finales también de The Good Stuff Blues. Saludos también a Diego Salazar, que está por acá visitándonos, otro gran hermano de acá de la radio. No se olviden también, ahora que me acuerdo, de visitar también el Mayo 68, así que la gente que quiera disfrutar de la rumba, no se olviden, Lizardo García, entre Reina Victoria y Juan Leomera. Así que no se olviden, y la gente que también quiere ensayar, la gente que quiera disfrutar de buena música, hacer música, grabar música, quieren tal vez profesores de guitarra, de saxo, no se olviden de ir a Salas de Ensayo Quito. Esto está en la Gaspar de Carvajal se me fue un poquito ahorita, un lapsus brutus. La canción es la Gaspar de Carvajal y San Gabriel. Ahí van a disfrutar de un estudio de música, así que la gente que quiera grabar puede hacerlo también ahí. Vamos con este gran tema, ya que estoy cerrando el especial de Good Stuff Blues, lo traemos a Willy Quiroga con esta gran banda, Box Day. Tuve el gustazo y honor también de conocerle, este gran músico bajista, 72 años, 41 años del disco La Biblia, y este es un disco, no del disco de La Biblia, este disco es en concierto, un gran capo, un gran grosso, re gran músico, como dirían allá. Aquí es el maestro Willy Quiroga y la Box Day con esto que dice Rhythm y Blues con armónica. Escúchenle muy bien esta letra. Vamos a hacer ahora Rhythm y Blues con armónica. Oh,